democrático, pero yo me pregunto hasta qué punto es democrático. Es importante y trascendental que se estén debatiendo asuntos de fondo en términos de derechos humanos. Porque hablando se entiende la gente. Hay muchos pensamientos. Nosotros pensamos que las cosas construyen desde abajo. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos. En la aceptación pasiva de que no hay nada más allá del mercado, en que no hay horizonte más allá. Palabra en movimiento. Es un placer y un gusto, como siempre, saludarlos en esta nueva emisión de La Palabra en Movimiento. Mi nombre es Ismael Ángel Mesa, pasan dos minutitos de la hora y, bueno, pues como ya saben ustedes, este es Radio Bemba FM, la democracia de las calles en frecuencia modulada en el 95.5 de su dial en el casco urbano, y también estamos transmitiendo en el www.radiobemba.org para cualquier lugar donde haya una conexión en internet. Les saludamos afectuosamente a los que estén en sintonía con nosotros por aire, ya sea por aire aquí en la ciudad o por la fibra que lleva la señal a través del ciberespacio. Bueno, el día de hoy vamos a tener un programa especial, bueno, sin desmerecer a ninguno de los programas, a ninguno de nuestros invitados. Hoy salimos a la calle nuevamente. En diciembre pasado, ustedes recordarán, hicimos una transmisión desde el Vaso de la Presa, estuvimos en la casa de la familia Salazar, desde allá transmitimos, estuvimos desde aquel lugar platicando con ellos, nos contaron su experiencia, sus problemas, la problemática por la que han estado atravesando, etcétera. Bueno, el día de hoy vamos a tener también un enlace desde una de las periferias de la ciudad, desde una de las invasiones, hasta allá, hasta la salida, o más bien el límite suroeste de la ciudad. Es una invasión que se llama Las Tres Reinas. Hay una serie de invasiones en aquel rumbo. Uno llega allá. Una de las formas de llegar es allá por Los Olivos, allá por el Boulevard Libertad, pues más al fondo. Ahorita, no, déjenme que les platique, yo vengo llegando de allá hace unos escasos minutos. Estuve ahí con la familia Valladares, con la que vamos a platicar, y con sus vecinos también. Pues si aquí tenemos una temperatura invernal totalmente, pues allá, imagínese usted, está el doble, quizá algo parecido. Un viento gélido está corriendo por allá en aquellos lotes en donde vive aquella gente, en casas, sí, en casas de cartón, efectivamente, en casas en una situación muy precaria. Y bueno, pues La Palabra en Movimiento pues tiene esa consigna, ¿no? Tiene ese objetivo de llevar hasta sus oídos, hasta su conciencia, ese tipo de situaciones, ese tipo de cosas que no se ve, no se escucha, no nos enteramos normalmente a diario, ¿no? Ni siquiera en los medios, o es quizás un tanto superficial lo que vemos, lo que escuchamos en la televisión a veces, en fin. Nosotros queremos acercarlo un poquito, y acercarlos a aquellos que viven allá, hacia ustedes, hacia nosotros. Vamos a ir a una pausa musical mientras hacemos aquí los enlaces. Vamos a hacer una pausa. Usted sabe bien lo que está sucediendo allá en Egipto. Bueno, pues Sheikh Iman es uno de los trovadores, digamos, de aquellas tierras. Bueno, sus canciones están siendo estos días, las canciones de Sheikh Iman, las canciones que fueron populares en los 60s, en los 70s, están siendo estos días retomadas por las juventudes egipcias en la revuelta que están. Vamos a escuchar con Shaky Man el Onadicom y vamos a volver ya con el enlace hacia la periferia, hacia la invasión Las Tres Reinas. تحت نعالكم وأقول أبديكم وأهديكم ضياء عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساة التي أحيا نصيبي من مآسيكم أناديكم أناديكم أشد على أياديكم أناديكم أناديكم أشد على أياديكم أبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أبديكم وأهديكم ضياء عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساة التي أحيا نصيبي من مآسيكم أناديكم أشد على أياديكم أناديكم أناديكم أشد على أياديكم أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أناديكم أناديكم أشد على أياديكم أناديكم أناديكم أشد على أياديكم أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي وصنت العشب صنت العشب فوق قبور أسلافي أناديكم أناديكم أشد على أياديكم أناديكم أناديكم أشد على أياديكم. Pues era Shaky Man, Shaky Man, este trovador egipcio, y el tema Onadicom, Onadicum. Bien, pues ya tenemos el enlace hasta Las Tres Reinas, hacia allá, hasta la periferia, una de las periferias de la ciudad. Como les decíamos, pues nuestra intención es presentar ante ustedes realidades duras, realidades fuertes, como batalla la gente. Sacarnos un poquito del contexto de aquí en la ciudad, aquí en el centro de la ciudad, se vive diferente, allá es una situación distinta, y eso es lo que se trata, pues, de que la comunicación sea llegue más allá de lo que usualmente suele estar. Adriana, ya estás allá, ya no estás escuchando. Así es, Ismael, aquí estamos, Isaí, yo, muy buenas noches, nos da mucho gusto que nos estén acompañando en esta pues edición muy especial para nosotros. Es muy diferente hacer un programa en cabina que salir a la calle. Definitivamente creo que es el espíritu de Radio Bemba, es el espíritu que no debería perder Radio Bemba, y pues estamos aquí en este esfuerzo, aguantando el frío, pero bueno, también compartiendo ese, pues eso, ¿no?, el frío, que es algo que platicaba con la gente aquí en la colonia Las Tres Reinas, que ellos, pues más que nosotros, que estamos más al centro, pues ya están acostumbrados a tener este aire. Está haciendo mucho viento por aquí, o sea, si allá en más al centro, pues aquí el viento está pegando muy fuerte. Estamos en un lugar, para que ustedes se den cuenta, pues aparte de que es una colonia en la que la luz escasea, y además no solo la luz, sino muchos otros servicios, pues la pega, se ve un Hermosillo alumbrado a lo lejos, ¿verdad, Isaí? Así es, parece que estamos así como uno de los pueblos, unas rancherías, ¿no? Y estamos todavía en el, pues, a los márgenes del casco urbano, pero aquí se está sintiendo esta realidad de Hermosillo que está difícil incluso de imaginar. A las personas que nos estén escuchando, probablemente estén ahí completamente sentados, protegiéndose, resguardándose de frío. Aquí las personas de la comunidad, pues no nos queda de otra más que aguantar estos fríos, el calor y todo lo que venga, ¿no? Pero pues es que no hay de otra. Así es, aquí pues familias completas. Y para empezar, pues para no estar hablando nosotros, vamos a platicar un poquito con Carmen. Buenas noches, Carmen. Buenas noches. Carmen, ¿ustedes de cuánto tiempo tiene aquí en esta colonia? El año de octubre. ¿De dónde vienen? Nosotros somos de Guaymas, del Valle del Palme, para adentro de los ranchos. ¿Y cómo llegó aquí? Pues siguiendo una mejor vida, supuestamente. Porque por allá, pues, el sueldo muy bajo, de plano muy bajo, no se puede vivir. ¿En qué allá, qué se dedicaban? Pues, el campo, ahorita, yo creo que el sueldo mínimo, diremos, son 85 pesos, y pues, usted sabe, con eso no se vive. ¿Y con qué idea se vinieron? Porque me dice usted, bueno, buscando una mejor vida según esto, sí, me dice, pues, ¿qué idea tenían ustedes? Pues, progresar, vivir mejor. Pero lo que pasa es que aquí, pues, como no tenemos casa, pues, estamos rentando. Y pues no puede uno también rentar. Lo poquito más que pueda ganar uno aquí, pues ahí se ve en la red. Entonces supimos de la invasión y pues por eso estamos aquí, pues sufriendo todas las carencias del tiempo, pues porque no. ¿Usted y quién? ¿Con qué, pues cuántos, qué familiares? Pues vive conmigo, vive mi esposo y un nietecito que tenemos nosotros. Y mi hija y su esposo y su niña viven también en la invasión, pero allá más adelante. Y aquí, ¿cómo? Bueno, me dice que les dijeron de esta invasión. ¿Hay otros familiares, otros amigos que tengan por acá en este lugar? Pues sí, pues muchas aquí alrededor. Tengo un cuñado ya más adelante, con sus hijas también están invadiendo. Pues aquí, todos estos compañeros que están aquí conmigo, todos somos compañeros del mismo dolor, diré, porque todos estamos sufriendo lo mismo. ¿Qué es? ¿Cuál es un día normal para usted aquí, por ejemplo, doña Carmen? A lo mejor nosotros nos cuesta mucho trabajo porque vivimos en la comodidad de tener la luz, el agua, sin esos problemas, con todo y que hay tandeos y que nos quejamos, ¿no? Sí, pero sí, tenemos esos servicios casi seguros. ¿Cómo es un día normal para ustedes, de que se levanta? Por ejemplo, ¿cómo es donde duerme? Pues con carestía, como con todos, aquí pasando frío, como le vuelvo a repetir. Me levanto a las 6 de la mañana a echar un nochecito para mi cuñado que va a trabajar, mi puedo trabajar de noche. Y pues a las labores del día. ¿Y en qué cocinas? Pues cuando tengo gas, pues allí, en la mañanita, pues en el gas, si es que tengo, y no, pues aquí en el hornillo, así me la paso en el frías. ¿En la hornilla? En el hornillo. ¿También la usan para calentar? Sí, para calentar agua, bañarnos, porque la pipa no trae agua, pero pues viene helada, se pone. ¿La pipa cada cuánto les trae agua? Viene dos veces a la semana, los martes y los viernes. ¿No les cobras? No, me trae. ¿Y cuántas personas están aquí en esta colonia, Las Tres Reinas? Más o menos, ¿cuántas familias usted tiene conocimiento? 300, más o menos. Como 300 familias, más o menos. ¿Tienen luz usted, por lo que veo? Pues, las estamos ampliando, porque ¿Por no hay de otra. Pues sí, no hay pues de otra. Pues mientras que entran los servicios. ¿Hay autoridades que se han acercado a ustedes, por ejemplo, para ofrecerles algo, o asistencia, un tipo de apoyo, o sienten abandonados? No, pues sí, hemos tenido algunos apoyos. Ahora en la fiesta navideña sí nos ayudaron mucho. El DIF, sobre todo, nos trajo cobijitas, defensas. gente particular también nos ayudó, a los niños vieron los casos cubiertos. Esos que a veces grupitas que andan en moto, les trajo juguetes a los niños, se ellos pasearon y mal día ahí. ¿Cómo se llama? Vamos a platicar con... Ay, Yolanda Carvajal. Yolanda. ¿Tu casa de qué material consta, por ejemplo? ¿Cómo pues yo vivo aquí enfrente. Y pues es de lámina. De lámina de fierro. ¿Cuánto les ha llevado hacerse de esa casita? Pues de pura pedacería. Mi suegra tenía un cuartito de lámina y nosotros... Ella nos dijo que lo desbarataron. Porque batallamos mucho nosotros para tener una casa. Porque vivíamos derrimado. Pues, primero con mi mamá, luego con mi suegra. Luego, pues, no faltan los pleitos, ¿no? Ahí con las cuñadas, pues, ¿sabes qué? Vamos a apartarnos. Y ya supimos nosotros también de la invasión. Y vinimos, pues, y ahí como pudimos levantamos una casita de lámina que tengo de fierro. Y pues, yo trabajo en la maquiladora y me habían liquidado. Y con lo que me liquidaron un poquito, yo estoy levantando un cuartito ahí. Y pero a puros empujones, batallo mucho porque... Por ejemplo, tengo dos niñas y un niño. La otra la tengo en la preparatoria, otra tengo que me ayudan para pagar ahí eso, ¿no? Tengo otras dos en la secundaria y pues yo no los puedo tener aquí. Me los cuida mi mamá. ¿Cuánto ganas en una maquiladora? Lo más que gano, hasta ahorita estoy ganando 800 pesos. 800, de esos 800, cada fin de semana. Y de esos 800 me quedan a mí libres 500 pesos. Con esos 500 pesos... Yo tengo que darle a mi mamá para los niños. Y desde casi una semana le doy, otra no. Una sí, otra no, porque batallo mucho con ellos. ¿Y has intentado comprar una casa? ¿Has averiguado, por ejemplo, los requisitos, condiciones de una casa de Infonavit? Según esto, ahora dicen muchos que están dando casas económicas. ¿Tú has intentado? Pues sí, sí me han ofrecido ahí en el trabajo, pero... Pues se me hace algo imposible porque, o sea, estar pagando toda la vida y al rato me muero o no sé qué pase, ¿no? Digo, yo mejor hago mi casita que sea propia mía y ya queda para mis hijos. ¿Y qué es vivir aquí? ¿Cómo se vive aquí? Pues yo nunca había vivido así. Yo vengo desde Nacozari, allá vivíamos nosotros desde Y también era casa de material allá con mi mamá. Ya cuando mi papá trabajaba afuera, pues nos vinimos a vivir para acá, para Hermosillo. Y pues aquí sí se sufre. Aquí, o sea, se sufre frío, necesitamos agua, luz, que nos traigan, pues, ayuda para... Hay mucha gente aquí que necesita ayuda, que está enferma, inválida, y todo eso... ¿Se enferman seguido, por ejemplo, no sé, por la falta a lo mejor del agua, por el aire? Ahorita por el aire, sí. Aquí, ¿no? Pues muchos que no tienen dónde tener el agua, pues de la misma dificultad, pues toman agua y se provoca que se enfermen, todo eso. ¿El dengue? Muchos también aquí lo padecieron. Pues sí anduvo aquí, pero anduvieron mucho fumigando, gracias a Dios, sino los esos de fumigación. Y fumigar. Por más que a lo mejor ustedes se hagan de material, a lo mejor nunca es suficiente para tener un buen resguardo. Pues por ejemplo, no. Ahorita aquí, esta casa es de quién es. Sí, aquí, doña Carmen, por ejemplo, se cuela el aire, ¿no? Por lo que veo, hay rendijas en la madera por donde se cuela el aire. ¿Y qué tal ha pasado, por ejemplo, este invierno? No, pues dura, durísima, ya por le retaco trapo, además no poder ahí pedacería de cartón de lo que puedo, para poder bajarle por lo menos la noche a gusto. Y en el día, pues, a ratos salgo, a ratos entro y así, tratando niños, de cubrir. No, ¿se enferman? No, pues la gripa, la garganta, anginas y... Yo tengo toda la temporada con gripa, ya no me puedo aliviar por lo mismo, pues, y luego pues con el agua tan helada que maneja aún. ¿Y si se enferma, a qué médico va? O si pues es que a similares, el... porque no tenemos para uno que cobra 200, 300 pesos de don. Ustedes, por ejemplo, doña Carmen, aquí, ¿con cuánto dinero viven al día? ¿Cuál es el ingreso que tienen entre los pues integrantes? Pues fíjese, mi esposo trabaja de guardia y raya 2.200 y apenas valemos la quincena, valemos barrido. Salimos barridos completamente. Si pagáramos luz y agua, pues no nos iba a alcanzar. Renta menos. Es difícil la vida. Y ahora que todo está más caro, ¿ustedes imaginan también lo resienten más? Sí, cómo no. Está muy duro, Aquí, bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Manuel Licedo. Manuel, ¿usted cuánto tiempo tiene aquí viviendo? Un año, lo mismo tenemos. ¿Sí? Así es. ¿Y cómo es para usted? ¿Cuál ha sido la experiencia que usted ha tenido viviendo aquí en esta comunidad? No, pues, yo ya había sufrido así, pero no tanto como ahora, ¿no? Que estamos igual también, me están completando así, pues. Yo antes tenía una casita así de puro, que juntaba así de hule, lo que sea, y no tenía a mi chamaco por lo mismo, por el mismo frío, por el calor, pues ya ves que el calor se viene todo, los zancudal y todo, pues, peligrando, pues, por ahora no me lo traía a los niños para acá. Pero ya tengo un cuartito más o menos, pero siempre entra viento, entra un cartón. ¿Un cuartito más o menos? ¿Cómo es ese eso cuartito es un, más o menos? Es cartón viejo que hemos juntado así, pues, cartón viejo, y hace poco hicieron ayuda con un... con una parte de cartón, pues ya la pusimos lo que es el techo y faltan las partes de los lados, que es lo principal, ¿no? Los lados, por el viento. No eso tanto los protege techo, del viento. Del ¿y viento. Cuando llueve? Pues por eso hay partes que nos goteamos y así, pues, o sea, cuando la otra vez que pegó una chispeada así, pues estábamos temiendo de los niños, más bien a los niños, ¿no? ¿Y qué trabajas? No, ahorita yo no trabajo. ¿No tienes trabajo? Yo soy de aquí, de Hermosillo, sí. Sí, por lo mío, pues yo también vivía con mi mamá, nomás que ya pues no supimos de esta invasión y nos vinimos y aquí nos quedamos. ¿Y tiene familiares aquí? Sí, tengo familiares aquí también en la misma invasión aquí. Me imagino que se apoyan también, ¿no? Unos sí, pues, a otros. Por eso estamos todos unidos aquí, pues. Claro. Estamos unidos aquí para podernos ayudar, si nuestro poder. Unos, a los que trabajan, ayudan a los que no tienen trabajo. Sí, no, pues... no tienes algo, pues tienes que pedirle algo, si no, pues a ver cómo nos averiguamos. Y por ejemplo, yo me imagino, viviendo en estas condiciones, ha de ser muy importante la solidaridad que haya entre los vecinos, entre los familiares o amigos que viven cercanos, ¿no? ¿Qué tan importante es? Sí, pues el apoyo es, como le quiera, el apoyo, pues, todos debemos quedarnos unidos, pues. Para estas cosas necesitamos estar todos unidos para poder tener apoyo. Estar todos unidos. ¿Cómo se apoyan, por ejemplo? Pues en la cuestión de las reuniones, el apoyo de que vamos a hacer esto, pues vamos a hacerlo si podemos. Vamos a ayudarnos unos con otros. Y aquí como no sé si se alcanza a escuchar, Ismael, que es, pues el viento, ¿no? Lo que les decía, que por más que ellos puedan decir que tengan una casita más o menos, decía él, un cuartito más o menos, pues es en realidad, pues no deja de ser muchísimo, muy insuficiente, ¿no? Lo que se tiene aquí y pues también, aparte de que, como nos comentaba, que es material pues ya rehusado, ¿verdad? Muchas veces sí. Que lo buscan de la calle o de donde puedan. Puede ser un pedazo de hule, un cartón, una lámina, una lona, lo que sea, tapar pues para los pechos. Y luego aparte pues yo ando peleando una pensión que pues no le he podido arreglar y pues ahí nomás estamos, los niños míos de menor de edad tuvo que salirse de la escuela para podernos ayudar, ¿no?, en la cuestión en la casa. ¿Y esa pensión por qué? Tuve un accidente de trabajo y pues ahorita me ando arreglando, a ver, en eso ando, ¿no? ¿En qué trabajaba? Soy albañil, no, pues tuve un accidente de trabajo y ya me la hicieron mala y pues en eso ando en el pleito ese, a ver. ¿Una compañía? Trabajé todo el tiempo, trabajé yo en compañía, hasta que ya en 2003 tuve el accidente ese y de entonces. ¿Y por eso no estás trabajando ahorita? Exactamente. ¿Porque no te contratan por eso? No, pues no me contrata y aparte si me contrata pues me quitan todo el seguro de los niños, me quitan todo el derecho al seguro del IMSS, todo. Ahorita te tienen esperando... mientras se resuelve lo de tu pensión. Ándale, un dictamen, estoy esperando ahorita un dictamen para ver qué resuelve. ¿Desde cuándo? ¿No? Del 2003 para acá. Desde el 2003 para acá. O sea, ya son 8 años. 8 años y no se ha resuelto. No se ha resuelto nada. Algo de un accidente de trabajo, la compañía no. Un accidente de trabajo y la compañía. La compañía se fue de aquí y sabe para dónde andará. ¿Y quién te lo tiene que resolver? No, pues es lo que ando averiguando, quién es el que pueda resolverme todo eso. Y ahorita ando contando todos los papeles, todo lo que tengo y pues en eso ando en los trámites, eso, a ver qué me resuelven de todo eso. Bien, y aquí tenemos a su esposa Francisca Isabel. Francisca Isabel. ¿Y ¿qué es para ti? Cada quien a lo mejor experimenta de diferente manera, ¿no? El vivir aquí, cada quien puede tener una opinión. Para ti, ¿qué ha sido o qué es vivir aquí? ¿Cómo es vivir aquí? Pues mucho frío y pues aquí sufriendo porque no estaba arrimada yo y tuve que venirme a buscar un solar. Pues, arrimada por puros problemas así, mejor estar así, luego pues mi esposo enfermo de y luego tengo cuatro niños, ahorita me viven cuatro, tenía cinco, pero hace cinco años se me murió un niño y todo eso, y pues aquí aguantando pues y haciéndome pues, aquí aguantando los niños, pues seguir con los que me quedaron fuerzas pues para soportar lo que me pasó y luego con mi esposo enfermo, todo eso, para que me ayudaran y con cobijas, despensas o algo para los niños, porque pasamos mucho frío y luego el que no puede trabajar, mi hijo pues tuvo que salirse de la escuela para poder ayudarnos, en vez de que raya 600 pesos y que pueda comer uno 600 pesos. ¿A la semana? Sí, y luego y tengo un niño de apoyo, que es un niño que está enfermito, pues, y tengo una niña de 6 años, y un niño de 18, pues está malo de, puede trabajar trabajo pesado, está malo de los riñones, de chiquito de un año, se me varó el niño, y luego con mi esposo así. ¿Y lo atiende al niño, el que está enfermito, lo atiende algún médico? Pues, con tratamiento, medicina del niño, y lo estoy llevando. El niño ese, niño aprendizaje, ese con una psicóloga y todo eso, es niño de apoyo y como no sabe casi hablar así, pues todo, cosas así, pronunciar así, sí, dice. ¿Problemas de lenguaje tiene? Sí, también. Francisca, ¿y cómo es un día para ti? ¿Te levantas y qué haces? ¿Cómo cocinas? O... Pues en la hornilla hago tortillas cuando tengo, así, pues. ¿Qué comes? Pues frijoles, tortillas, así sopa. Muy raro la semana un caldito, pero no siempre. Es un lujo para ustedes, a lo mejor lo que muchos ven es los tamales, el menudo, ustedes pues aquí no. Se juntan. Pues ahora que nos vieron en la Navidad, pues recibió mucho regalo la niña y pues esta Navidad yo pensé que no le iba a amanecer, así pues, porque hay Navidades que bonito, así que en veces les podía comprar yo, porque en veces que yo voy, yo soy muy luchona, pues voy, como pues él enfermo y todo, yo voy a una casa, no tengo un trabajo seguro, en veces que iba a un trabajo así, me hablaba una gente, lavaba baños y me pagan 100 pesos por lavar baños, pero no tengo un trabajo. En su casa, por ejemplo, ¿cómo están distribuidos para dormir? ¿Cómo se acomodan? ¿Cuántos cuartitos? Pues, es que la necesitan. Es un cuarto y una cocinita nomás ahí todos juntos. ¿Qué? Y dos camas. ¿Dos camas? ¿Dos camas de ahí caben todos? Pues nosotros dormimos abajo de un colchón y la cama a los niños. Una cocina. Que, por ejemplo, veo que entre el material, o sea... que mucha gente tiene la idea de que cuando habla de casas de cartón, ¿no? Que es puro cartón, y no es cartón. Así, pero también ahí veo, por ejemplo, veo lonas, ¿no? Es con hule, nosotros tenemos hule. Con hule de soldados, con lo que encuentran, o sea, sí. Maderas, lonas, hay lámina, no sé, de diferentes sí, cosas, no, palos. Pedazos de palos y así. Y ustedes deciden... ¿Qué terreno agarrar cuando llegaron, se instalaron aquí? ¿Ustedes pues cercaron a su gusto? ¿Cómo? Pues ahí con pedazos de alambre, como pudimos, con palos así. No tengo muy cercado, tampoco no tengo ni puerta ni en el corral, nada nomás. Pero sí pasamos mucho frío y así me levanto muy temprano en la mañana. El niño va a trabajar en eso de las guarniciones. Me levanto y le hago un taquito de lunch y de... servía de frijoles porque se va a ir a trabajar y a pisar. ¿Y para y para adentrarse, por ejemplo, al centro, ustedes tienen, pasa algún camión cerca por acá? Pues pasa la ruta, la 12, pero una cuadra o dos. ¿Los tienen más o menos cerca? ¿Cómo te llamas tú? Carlos. Carlos. ¿Trabajas, Carlos? Pues sí, anda de vendedor. ¿De vendedor? ¿Qué vende? Naranja, elote, todo eso. Estoy cambiando con la naranja. ¿Naranja? ¿Y tú cuánto tiempo tienes viviendo aquí? También un año. ¿Un año? ¿Y qué es para ti? ¿Cómo vives esto? Está haciendo frío también. Vamos a ir a una pausa, en un momento vamos a continuar aquí con la gente que está aquí reuniéndose, hay niños, jóvenes, señoras, señores, aquí en la colonia de las Tres Reinas, y en un momento entonces continuamos. Así es, vamos a ir a una breve pausa musical, también las identificaciones de la media, pasa media hora después de las 8, porque hoy es miércoles 2 de febrero. Y este programa se retransmite los jueves en punto de las 11 de la mañana. Estamos transmitiendo La Palabra en Movimiento desde la invasión Las Tres Reinas en el sur, suroeste de la ciudad de Hermosillo. Y bueno, pues les recordamos que está usted escuchando 95.5 Radio Bemba FM. Vamos a ir a la identificación regresando. Escuchamos a Ali Primera y el tema, pues casi obligado, ¿no? Para esta ocasión. Las casas de cartón. Y regresamos en un momento.